Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con el doctor Bernardo Chomsky, que es médico pediatra y coordinador de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre y el Niño. Doctor Chomsky, buenas tardes, acá estamos con Jorge Alperín, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Carlos y Jorge, Carlos Barragán y yo, Jorge Alperín. Este llamado es a propósito del anuncio de UNICEF de que en los últimos 25 años en Argentina la mortalidad infantil de chicos menores de 5 se redujo en un 54%. Es importante conocer esta noticia en el marco de que aparece, la noticia trágica de la muerte de un chico en el Chaco, ¿no? Que parece sugerir lo contrario, digamos, como si la mortalidad no se hubiera reducido. Sí. Bueno, sí, en nuestro país desde hace 25 años viene produciéndose una importante disminución de la mortalidad infantil. Y tal es así que nosotros, todavía no hay datos oficiales, porque los datos siempre se tienen con un año o dos años de anticipación, es decir, los datos oficiales son de 2013, pero los datos que más o menos presuponemos de acuerdo a lo que teníamos en el 2013 y la progresión del descenso que viene, es probable que la mortalidad infantil en la Argentina en el 2015, dato que lo vamos a saber dentro de un año, pero creemos que está alrededor del 10,5, 10,8, que ya es una disminución realmente significativa. Con este dato, 10,5, 10,8 por cada mil nacimientos. Nacidos vivos. Ajá. Por mil de nacidos vivos. Perfecto. Este dato es importante, dado que el objetivo del milenio para la Argentina en cuanto a mortalidad infantil era llegar al año 2015 con una mortalidad de 10. De manera que estamos casi arañando esa cifra. Ahora, entiendo por alguna información que tiene el Ministerio de Desarrollo Social que donde se redujo con más fuerza la mortalidad es en el tema de la desnutrición, es decir, que lo que más bajó es la mortalidad por desnutrición, ¿no? Creo que hablaban de un 83%. Bueno, perdón. Sí. Mire, vamos a poner las cosas sobre sus justos términos. Yo creo que es un tema que es importante aclarar cuando uno esté hablando del tema de mortalidad infantil. Cuando la mortalidad infantil está en valores 15 por mil, sí tienen una enorme gravitación todos los factores sociales. La pobreza, la inequidad, la salubridad, las cloacas, y ahí sí tiene una importancia fundamental el tema de la desnutrición. Cuando nosotros estamos en nuestro país hablando por cifras por debajo del 12 por mil, sí, ya estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de que el núcleo duro de la mortalidad infantil es la mortalidad neonatal. Ajá. La mortalidad que se produce desde el nacimiento y en los primeros 28 días de vida. Esa es, y tal es así que en este momento, con las cifras de mortalidad infantil que tenemos en la Argentina, la mortalidad neonatal representa prácticamente el 60% de la mortalidad infantil. Es la mortalidad, y ese es el núcleo más duro, es la mortalidad neonatal de 0 a 28 días de vida, se refiere prácticamente a la mortalidad de chicos que nacen con menos de 1.500 gramos, chicos que nacen prematuros, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? ¿Y ahí cuánto influye, doctor, el estado de la, de San, esa gente, estado no, en el estado, el estamento social de donde nace este chico? El estrato social. Hay una cuestión que prácticamente en ninguna parte del mundo todavía se ha logrado un descenso de lo que es el nacimiento prematuro. Cada país tiene un índice que más o menos es muy constante y que casi no depende del grado social. Supongo que en algunos países con situaciones extremas, de guerra, etcétera, etcétera, puede ser que haya una mayor incidencia de nacimientos prematuros. Ajá, ¿me entiendes? De manera que acá estamos hablando de lo que es el núcleo duro de la mortalidad infantil. El chico que nace con menor peso, que nace con... perdónenme, me están llamando. Yo estoy en este momento en horario de consultorio. Sí, está bien. Claro. Sí. Bueno... Espere un momentito. Sí. Cómo no. No hay problema. Acá. Sí. Estamos conversando con el doctor Bernardo Chomsky, que es médico pediatra y es coordinador de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre y del Niño, hablando sobre desnutrición, mortalidad infantil. Que me llamaba desde Inglaterra. Ah, bueno. Por eso no lo voy a interrumpir. Bueno. Chomsky, antes de que siga, quiero un dato y después ya lo dejo seguir con lo que estaba diciendo. En los países más desarrollados, uno piensa en un Suecia, una Alemania, etcétera, ¿cuál es la mortalidad infantil? Si la nuestra es... No, la mortalidad infantil están en valores de 5 o 6 por mil. Hasta ahí se puede bajar, digamos. Ese es digamos, los países más desarrollados han logrado 5 o 6. Ese es un número óptimo. Ajá. Para lograr la... No, la Argentina está en el 10,5, pongámosle. Sí. Ajá. De Latinoamérica hay países que han bajado el índice de 10. Ajá. Por ejemplo, Uruguay, Cuba, Costa Rica y Chile. Ajá. Están debajo del 10. Están debajo del 10. Ajá. Pero países como Brasil, México y países grandes, Bolivia, Perú, etcétera, están por encima de 12, 14, 15. Ahora, en el caso de Argentina, del informe de UNICEF, sí, señala que la mortalidad neonatal pasó de 15 fallecimientos, exacto, a 6 por cada mil. Y eso yo creo, exacto, eso es un dato muy correcto. Ajá. Eso significa que prácticamente este descenso tan dramático que hemos tenido de la mortalidad infantil en estos últimos 25 años es porque se ha mejorado todo lo que sea la supervivencia de los neonatos, de los chicos, ajá, de menos de 28 días. Ajá. Ahora, ahí es el problema duro, porque si uno quiere seguir bajando más la mortalidad infantil, es ahí donde tiene que poner todos los esfuerzos, en lo que es la mortalidad neonatal. Ajá. Ahora, doctor, la mortalidad infantil, esta baja general que se señala en la Argentina, hay que ver después qué pasa en cada lugar de la Argentina. Sí, sí, ¿no? Ahí hay grandes diferencias en las provincias. Uh-huh. Hay provincias que tienen valores de 6 y hay provincias que tienen valores de 15, 18. Por eso estamos hablando de un promedio general de país. Ajá. En el caso del Chaco, por ejemplo, que se señala este caso de la muerte de un chico de 13 años, bueno, ya no entra en esa grupo porque son hasta 5 años, sí, los datos de mortalidad. Pero en el caso del Chaco, hasta 5 años, digamos... supongo que debe tener una tasa de mortalidad mayor. Mucho que la... mayor. Yo no tengo en este momento acá conmigo la... A ver, especie... No me funciona mortalidad neonatal. Sí. Porque un poco también la idea es ver desde dónde arrancó y cuánto se redujo en cada, claro, provincia, ¿no? En el Chaco hay, por lo menos, señalamientos de que bajó muchísimo la mortalidad allí. Sí. Yo no tengo los datos precisamente en este momento del Chaco. No le podría... No tengo los datos en este momento conmigo. Ajá. No le podría, pero tengo referencias, no recuerdo cada una de las provincias, pero tengo referencias que en el Chaco la mortalidad era bastante elevada, sí. Claro. Era de los países, de las provincias argentinas donde más alta era la mortalidad. Allá hay varios pueblos originarios, varias naciones originarias, sí, donde las condiciones de los pueblos originarios son mucho más precarias, ¿no? Y las posibilidades también de relacionar la atención sanitaria. Doctor, en el año 2012 usted pidió la emergencia sanitaria aquí en la ciudad de Buenos Aires en razón de que había subido, aumentado la mortalidad infantil. Así es, el grupo nuestro asumen y lo que era la red neonatal de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, había solicitado, porque acá en la ciudad de Buenos Aires se había dado un fenómeno muy particular hubo un cambio en el modo del registro. Habitualmente se registraba solamente la mortalidad en los hospitales públicos, uh-huh. y después con el cambio de gobierno hubo un cambio en el modo de registro, se incluyó hospitales públicos, sanatorios privados, y con esa nueva, el nuevo registro se logró un descenso de la mortalidad, pero es un descenso en cuanto a una modalidad, diferente modalidad de registro, tengamos en cuenta. Claro. Ahora, con esta nueva modalidad de registro, en estos últimos años, 4 o 5 años, hubo un aumento que fue significativo, que nosotros lo hemos denunciado, hemos hecho una serie de propuestas para mejorar la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, algunas se han implementado, otras ninguna. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que en una ciudad como esta suba la mortalidad infantil? ¿Qué han hecho? Bueno, es complejo, pero no, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, la ciudad autónoma, uno puede trazar una línea que pasa por la avenida Gaona, prácticamente, que divide la ciudad en el norte de la ciudad y en el sur de la ciudad. Uh-huh. En el sur de la ciudad tenemos bolsones de cifras de mortalidad infantil altísimas, semejantes a la del Chaco. Uh-huh. Y uno cuando empieza a mirar los hospitales, los centros de atención, hospitales, sanatorios, usted va a ver que están todos por encima de esa línea que divide la avenida Gaona. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo creo que hay un trabajo importante para poder lograr la disminución de la mortalidad neonatal en esa, específicamente en esa zona del sur de Buenos Aires, y con eso lograr un descenso de la mortalidad. Nosotros hemos señalado varias causas, uh-huh. desde la falta de enfermería, la no renovación de equipos médicos, la falta de un director, que ahora lo han nombrado, de un director del departamento de materno infantil, que no había, un sistema de transporte neonatal que había y se había desmantelado, bueno, varias razones, y a un sistema que creo que ahora, creo se ha aprobado, que estaba ya aprobado hace varios años, que por un pretexto de falta de enfermería no se implementaba, que era la regionalización, que ese es uno de los grandes problemas para poder crear una estructura, una organización sanitaria que pueda atender los casos más complejos, más difíciles, en los lugares donde le dan mejor nivel de atención y donde tienen mejor niveles de estadísticas. Ajá. Ahora, doctor, lo que nosotros estamos llamando y estamos peleando para una regionalización. Ahora, doctor, se entiende que cuando aumentó en la ciudad de Buenos Aires la mortalidad infantil, eso sucedió en la parte sur de la ciudad, no tanto en donde hay mayores. Eso me refería recién, en la parte sur. Claro, claro. Ahí es decir que es la parte quizá menos atendida, digamos, ¿no? Sí, puede ser. Ajá. Ahora, cuando usted habla de UNICEF habla de mejora, de descenso de la mortalidad infantil en todo el país, ¿cabe pensar que hubo mejoras en la mayoría de los lugares, no es cierto? Bueno, mire, es difícil evaluar esto, se lo digo desde ya. En algunos lugares se han implementado algunos programas interesantes, no ha sido universal esta implementación. Básicamente, yo creo que el conocimiento y el progreso del conocimiento en la neonatología ha influido enormemente en el descenso de la mortalidad. Es básicamente eso. Donde sea, lo que sí se ha hecho, y a través de una cantidad enorme de instituciones, se ha difundido enormemente el conocimiento, el actual conocimiento, los avances del conocimiento en todo lo que es la atención del recién nacido de alto riesgo. Ajá. Y eso básicamente lo que ha ido bajando la mortalidad. Nosotros creemos que todavía hay mucho por hacer, que se debería bajar mucho más todavía, y una propuesta, yo soy el coordinador de Asumen, como usted bien lo dijo, y nosotros estamos haciendo ciertas propuestas para, bueno, que tiene que ver con mortalidad materna y mortalidad infantil. Si bien la mortalidad infantil ha descendido, la mortalidad materna sigue siendo elevada, ha bajado, ha hecho algunos descensos, pero todavía consideramos que está elevada, y eso hay mucho trabajo para hacer. Doctor Chomsky, le agradecemos muchísimo. Le quiero agregar algo, sí, más, dígame. Ya que estamos en nuestra institución, Asumen, sí, es una alianza de instituciones científicas. Ajá. Recientemente hemos elaborado una encuesta sobre todo temas mortalidad materna, mortalidad infantil, modelos de atención médica de materno-infantil. Hemos hecho una encuesta que se la hemos hecho llegar a todos los candidatos a presidente que se van a presentar en las próximas elecciones. Uh-huh. Y bueno, de los cuales a 4 nos han contestado. Una encuesta, sí, que ha sido bastante muy, muy técnica, porque son problemas muy técnicos, sí, y que ya 4 partidos, el partido de la doctora Stolbizer, Massa, Scioli y Macri, ajá, nos han contestado. Faltaría el del Caño y ¿cómo se llama? Rodríguez Sá, que eso no nos han contestado todavía. Uh-huh. Y nosotros estamos elaborando esta encuesta y próximamente la vamos a dar a publicidad. Bueno. De manera que el problema que nosotros consideramos que acá se deben tomar políticas públicas, políticas de Estado, porque estos son planes que uno tiene que comenzar a implementar, y son planes a 10 años, 20 claro, años, no depende de un solo gobierno, y debe haber un acuerdo programático entre todas las fuerzas políticas para qué es lo que se debe hacer para realmente poder descender la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Se entiende. Le repito que sigue siendo alta. Se de manera que próximamente, ya en una semana o dos, ya tendremos elaboradas las respuestas, la vamos a dar a publicidad. Y le adelanto algo que, por una lectura veloz que hemos tenido, sí, curiosamente, hemos encontrado en las respuestas muchísimas coincidencias. Bien. De manera que eso bien o mal, no sabemos, facilitaría un acuerdo como una política de Estado futuro. Para que se puedan seguir la misma política de salud a través de los gobiernos. Doctor, muchísimas gracias. ¿Eh? Bueno, muy bien, muy muchas bien. Gracias a ustedes. Hablábamos con el doctor Bernardo Chomsky, ya venimos. Todos en cuero.